En ocasiones, oigo voces. Bueno, voy a imitar un poco a Eloy. Sí, en ocasiones, oigo voces. Venga, ciérrame un poco la puerta. Pero me gusta lo que oigo. Incluso apágame la luz. Debe ser el salto radio. Cuando salió lo del Renaper en línea, ya lo sabía, porque nosotras fuimos parte de esa articulación de que dentro de las categorías de trabajos no reconocidos esté la de trabajadora, trabajador sexual. Ella es Georgina, la secretaria general de las trabajadoras y trabajadores sexuales de Argentina, AMAR. Y nunca pensamos de todo lo que iba a generar, porque lo que se trata en ese registro es un poco de dar cuenta de la realidad del sector de trabajadores y trabajadoras informales, dentro de ella, nosotras. El 7 de junio de 2020, el Estado argentino reconocía el trabajo sexual por primera vez. Podíamos contar verdaderamente quiénes éramos, a qué nos dedicábamos, cuáles eran nuestros ingresos, cuál era nuestra situación habitacional y cómo nos afectó la cuestión de la pandemia y la imposibilidad de trabajar. Ese reconocimiento del que habla Georgina duró apenas unas horas. Los sectores abolicionistas del país empezaron una dura campaña de denuncias por redes sociales que acabaron por forzar al ministro a eliminar el formulario. En muy pocas horas pasaron de la emoción a la impotencia. Esta no es solo una historia sobre trabajo sexual. Es la historia de cómo una organización de trabajadoras sexuales que ejercen de modo autónomo consiguió que un Estado abolicionista como el argentino la reconozca como trabajadoras por primera vez en su historia. El 7 de junio de 2020, Georgina, la secretaria general de AMAR, tuiteaba. El Ministerio de Desarrollo Social creó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y nuestro trabajo aparece en el formulario de inscripción. Ya no debemos ocultarnos ni inscribirnos con categorías engañosas. Georgina estaba feliz de compartir con el mundo y especialmente con sus compañeras que por primera vez Argentina reconocía el trabajo sexual como una ocupación. La había colocado en el nuevo Registro de Trabajadores de la Economía Popular, un formulario online para los trabajadores informales del país. Así lo explicó el ministro de Desarrollo Social. Un día importante para la política social y para la economía popular. Se puso en marcha el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. La economía popular representa al que la lleva como puede, al vendedor ambulante, el que hace changas, de ahí hasta la empresa recuperada. En Argentina hay un 40% de trabajadores que lo hacen en la informalidad y esto les dificulta el acceso a una vivienda, a la salud o a la educación. Por eso, el director nacional de Economía Social explica la importancia de un registro como el RENATEP. Empezamos a desarrollar a partir de ahora, desde el Ministerio de Desarrollo Social, para que todas aquellas personas que pertenecen a la economía popular se registren en este nuevo instrumento y a partir de ahí puedan acceder a nuevos derechos y formas fiscales, financieras y productivas que los ayuden a progresar en su actividad. Era la primera vez que aparecía la categoría trabajadora, trabajador sexual dentro de un registro de trabajos de la economía popular y para nosotras fue el principio del reconocimiento estatal y sobre todo fue el principio de que el Estado se preocupase por nuestra realidad y quiera interiorizarse sobre nuestra situación laboral. Esta es una de las reivindicaciones más importantes de Georgina y sus compañeras. Según ellas, el reconocimiento de su trabajo es el único camino para abandonar la clandestinidad y poder disfrutar de derechos laborales como cualquier otro trabajador. Hablamos con Georgina sobre cómo llegó a ser la secretaria de las trabajadoras sexuales de todo un país. Nos contó cómo para ello tuvo que superar el estigma y los prejuicios que rodean su trabajo y cómo decidió dejar de ocultarle a su familia a lo que realmente se dedicaba. La verdad que ya ni recuerdo el momento en el que decidí contárselo a mi familia. No recuerdo cómo fue esa decisión. Lo que sí recuerdo un montón es cómo me pesaba tener que ocultarlo y tener que mentir. Antes de contarle a su familia, estuvo oculta por casi 8 años. Hace 14 años que soy trabajadora sexual, más de la mitad de esos años estuve oculta, más de la mitad de los años en los que ejercí esta actividad no se lo conté a mi familia, mentía y decía que ejercía otro tipo de trabajos que están socialmente aceptados. Entonces mi mamá y mis hermanos suponían que yo era empleada de casas particulares, suponían que era empleada en una inmobiliaria, suponían que tenía estos ingresos y que trabajaba en estos ámbitos, hasta que creo que comenzó a pesarme mucho el tema del ocultamiento, el tema de mentirlo, de sentir mucha vergüenza, de comenzar a pensar que mi hijo, sobre todo, comenzó a crecer y comenzó a preguntar verdaderamente a lo que me dedicaba. Y esa incomodidad que siempre me atravesaba cada vez que iba a cualquier reunión, tanto de padres, de madres, como cuando iba a la universidad, o cuando iba a los fines de semana a la casa de mi mamá y compartía con mis hermanos, mis hermanas y mis sobrinas y sobrinos, esta pregunta de cómo te fue en el trabajo, era una pregunta que intentaba esquivar y que sabía que cuando venía me generaba una incomodidad y mucho temor. Por ese entonces, Georgina mantenía una estrecha relación con sus compañeras en el barrio donde trabajaban. Se organizaban en turnos, quedaban a almorzar en la parrilla, se preocupaban las unas de las otras. Me acuerdo que nosotras teníamos sí o sí, las compañeras que trabajamos en Villa del Parque, un acuerdo entre las que trabajamos en el turno de la mañana y tarde, de todos los viernes encontrarnos en la parrilla para almorzar. Y contarnos de nuestras vidas, o sea, ese era el momento como de relajo en el trabajo. Y después también habíamos hecho como grupos de, esto todavía no aparecía el WhatsApp, pero sí teníamos teléfonos celulares y nos mandábamos mensajes, por ejemplo, como una cuestión, ¿no?, de aviso, quién llegaba primero a la zona tenía que avisar al resto si estaba todo bien. Que me acuerdo que también había fallecido la hija de una compañera y entre nosotras mismas juntamos el dinero entre todas para que la compañera pueda velar a su hija, ya que no tenemos cobertura como trabajadoras, lo pudimos resolver de esa manera. Entonces, bueno, frente a eso comenzaron a ellas a venir una vez cada 15 días, digo, las delegadas de AMAR en ese momento. AMAR, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina. Para hablarnos sobre salud sexual y reproductiva, hablarnos de la prevención que teníamos que tener a la hora de ejercer el trabajo sexual. Al principio, Georgina y sus compañeras no querían participar en las charlas, ni aceptar los folletos informativos, ni tampoco los preservativos que les donaba a AMAR. Lo primero que me generó la organización fue un rechazo. Y tenía que ver un rechazo porque al recibir eso yo estaba rompiendo un poco mis estrategias de ocultamiento, ¿no? Las redes de ocultamiento que había generado para que nadie de mi entorno se enterase de que yo era trabajadora sexual. Entonces no agarraba ni los preservativos, ni tampoco los folletos, y muy pocas veces me quedaba en las conversaciones que hacían, hablando de derechos humanos, y hablando de lo que la policía podía hacer o no. Generando conciencia, creo que la conciencia se fue generando también construyendo lazos entre las compañeras y creo que llegó un momento en el que le comenzamos a contar los otros problemas que teníamos, que no tenían que ver con la salud sexual y reproductiva o con el uso del preservativo, porque en eso había conciencia entre nosotras, sino que tenía que ver con el estigma y la discriminación por parte de la junta vecinal, las continuas denuncias que teníamos de los vecinos y vecinas a la policía. Georgina y sus compañeras acabaron acudiendo a Mar para intentar solucionar sus problemas con los vecinos. Que nos dio una solución en muy poco tiempo y creo que ahí la conciencia que nos generó fue sentirnos que, bueno, que no estábamos tan solas como nosotras creíamos que estábamos. Nos dimos cuenta de que había compañeras que la pasaban mucho peor que nosotras y que nosotras, así como nos habían ayudado a mejorar nuestras condiciones laborales y a frenar un poco el cese de la policía, nosotras teníamos que hacer eso mismo con el resto de las compañeras que estaban atravesando situaciones mucho más complejas que las nuestras. Fue así como Georgina empezó a darse cuenta del poder que tenía el sindicato. Paralelamente, empezó a tomar cada vez más conciencia de su identidad como trabajadora. La culpa y la vergüenza empezaron poco a poco a desaparecer. Entonces creo que esas fueron las cosas que me fueron motivando y haber el estado en Amar y saber que había otras experiencias de compañeras que le habían contado a sus familias, algunas que su familia las había aceptado, otras que por ahí no tocaron más el tema, pero sí que las compañeras lo pudieron contar y sentir esa liberación de sacarte la mochila de encima. Y dije, bueno, si ellas pudieron hacerlo, decirlo, no es que se te viene el mundo abajo, no es que se acaba y se viene el fin del mundo, sino que es un proceso que lleva tiempo y eso fue lo que creo que me motivó a sentarme y contarle a mi mamá primero y después a mi hijo. Sacarse esa mochila de encima. Georgina se esperaba un final trágico. Imaginaba que su decisión iba a generar enojo y decepción en su familia. Y la verdad que la reacción, por lo menos de mi mamá, de mis hermanos, de mis hermanas, de mi hijo, fue totalmente contrario a lo que yo suponía. Creo que también parte de muchas cosas que pensaba que iban a suceder tenía básicamente más que ver con una autodiscriminación por parte mía y no darme cuenta que más allá de que ejercía un trabajo que socialmente todavía no está aceptado y tiene un fuerte componente moral y mucho desconocimiento y prejuicios alrededor, mi familia me conocía y sabía verdaderamente que quién era yo, ¿no? Que aparte de ser trabajadora sexual, era mamá, hermana, hija de, tía de. Para sorpresa mía, la reacción comenzó a ser otra, ¿no? Comenzó con un respeto, con una aceptación, que lo tomé mucho como una reparación a tantos años de haberme sentido, nada, como excluida, pensando que nadie me iba a aceptar como trabajadora sexual, que mi familia iba a sentir vergüenza por el trabajo que yo había decidido realizar. Así que lo tomé eso como una reparación, y es como, ¿no? como esto, una cosa de liberarme de mentiras, esto de sentirme tan libre en decir, bueno, ya no tengo que mentir más, ¿no? Ya mi familia sabe, o sea, estar parada en una esquina, eso sí recuerdo, que era, bueno, ahora todos saben que soy puta. Desde que tomó esa decisión, Georgina no ha parado de contar su historia. En 2014 fue elegida secretaria general del sindicato de Amar. Se habla de que si es digno o no es digno nuestro trabajo, midiendo con esa vara qué trabajador o trabajador es digno o no digno. Indigno es esto, es no poder decir que verdaderamente somos putas. Eso es indigno. Indigno es tener que pagar a la policía por el solo hecho de salir a trabajar. Es indigno que tengamos muchas compañeras presas en sus casas, en los calabozos, en los penales, por el único hecho de organizarse y que haya leyes que criminalicen nuestro trabajo y que equiparen trata de personas con trabajo sexual. Amar se fundó hace 25 años. Nació en los 90 en un contexto de grave crisis económica. La pobreza y el desempleo golpeaban a Argentina. En aquellos años, la represión policial contra las trabajadoras sexuales era constante. Hartas de ir detenidas un día sí y otro también, un grupo de mujeres decidió organizarse. Así nació Amar. Hoy Amar es un sindicato que contempla a todas las identidades de género. Son parte de Amar las compañeras del colectivo Travesti Trans, los hombres trans, los hombres cisgénero, las compañeras y compañeros no binarios que ejercen esta actividad. No nos llamamos más Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, sino que es Amar, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de la Argentina. Aunque no es reconocido como un sindicato legalmente constituido por el Ministerio de Trabajo, sí nosotras funcionamos como un sindicato de hecho, pero no de derecho. Amar solo representa a aquellas trabajadoras y trabajadores que ejercen el trabajo sexual de forma autónoma. Se organizan a través de cuotas voluntarias y consiguieron estar presentes en 12 provincias de todo el país. Los servicios sociales que ofrecemos desde Amar, ya sea desde asesoría legal gratuita, acompañamiento psicológico, acceso a la salud integral, como entrega de preservativos, entre muchas otras actividades que hacemos desde el sindicato, no específicamente tenés que estar afiliada. Desde que se fundó, Amar lucha por el reconocimiento de los derechos laborales y ciudadanos de las trabajadoras sexuales, pero sus reivindicaciones chocan con un sector social y político que aboga por la abolición total del trabajo sexual. Este año, una de las reivindicaciones históricas de Amar parecía haberse cumplido. Se lanzó el RENATEP, en el que aparecía el trabajo sexual como una categoría más. Fue de público conocimiento a principios de junio de este año. Esta es Valentina Pereira, la coordinadora de Amar de la provincia de Buenos Aires. Valentina se identifica como feminidad trans. Siempre ha militado por la diversidad sexual y desde 2017 milita en Amar. El Ministerio de Desarrollo Social lanza el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el cual contemplaba en una de sus categorías, la categoría de trabajadoras sexuales y strippers. En ese entonces, para nosotras obviamente que fue una alegría inmensa que el Estado, por primera vez en la historia del movimiento de las trabajadoras sexuales, reconozca nuestro trabajo como tal. En el barrio porteño de Constitución, Amar tiene su sede. La fachada pintada de un rojo intenso resalta en medio del bullicio. La llaman la Casita Roja. Este domingo 7 de junio, la noticia sobre el RENATEP se recibió con ilusión. Estamos en la Casita Roja, todos así contentos. Esta es Yokari. Estaba ese día celebrando con sus compañeras en la Casita Roja. Primera vez puedo decir lo que soy, lo que trabajo, sin careta, sin nada. Decirle al mundo que soy una trabajadora sexual y que de eso vivo, y que no le hago daño a nadie, ¿me entiendes? Entonces, lo llené con una ilusión. Yokari es trans y trabajadora sexual. Vino de Lima hace 13 años y recuerda que llegó a Buenos Aires el día que nevó. Está contenta de poder declararle al Estado a lo que se dedica. Y mira, yo lo llené. Gracias a Dios lo llené. Pero bueno, la alegría duró muy poco tiempo, alrededor de 4 o 5 horas. Y total que después me mandan por mensaje, me dicen, mirá que dieron de baja, quise llenar como trabajadora sexual, total que no sale. Y total que al último no ni le dieron de baja, no, sacaron todo el programa. Lo dieron de baja. O sea, como que ya no podías entrar, así pongas de cartonero o stripper y esas cosas, o sea, ya no estaba nada. Me dieron de baja todo. Y bueno, nada, fue un bajón, pero estaban las chicas muy tristes, pero bueno, yo les puse ánimo porque yo les dije, chicas, mira, pero al menos nos llamaron, existimos. Al menos por primera vez estuvimos en un formulario. Aunque lo dieron de baja, para Yokari fue muy importante que se reconociera su trabajo y el de sus compañeras. Ella era una de las 700 trabajadoras que logró inscribirse. Después de esas 4 o 5 horas, fue dado de baja por un sinfín de denuncias mediáticas, así virtuales, Twitter, Instagram y un montón de cuestiones virtuales, en las cuales pedían al ministro que se baje o que se dé de baja el registro porque el trabajo sexual no era un trabajo. Esta vez otro tuit fue el que trajo las malas noticias. Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, publicaba ese mismo día. Con el ministro Daniel Arroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado. Y quien, uno de los que principales que fogoneó, por decirlo de alguna manera, fue este señor Vera, que era ex legislador de CABA. Que lidera una de organización en contra de la trata de personas. Este personaje en sus redes sociales daba por hecho que entre él y el ministro habían decidido que el trabajo sexual no era un trabajo, por eso se había dado de baja el registro. Querían zanjar así, entre dos hombres, uno de los debates más importantes del feminismo. Para Georgina, Yocari y otras compañeras fue una sorpresa que se eliminara, sobre todo porque durante la pandemia han estado trabajando codo a codo con el Estado para tapar necesidades que las instituciones públicas no podían atender. Georgina nos cuenta cómo se vivieron estos días en la Casa Roja. De la pandemia y las necesidades que comenzaron a atravesar no solo las trabajadoras sexuales, sino la gran mayoría de personas que viven ahí, porque es un barrio de clase trabajadora. Amar comenzó a hacer un trabajo de asistencia y que la misma lógica del barrio nos llevó a que sea una casa que no solamente asista a las trabajadoras sexuales. La Casa Roja abría para todos. Comenzó a ser una casa de puertas abiertas, terminó siendo una casa de puertas abiertas porque se comenzaron a realizar ahí muchos trámites de muchas dependencias estatales que están ahora cerradas y que AMAR, con articulación con el Estado, logró que se hicieran, frente a la pandemia, no sé, el acceso a sacarte un turno de manera digital para migraciones, la cuestión de la inscripción al IFE, que es el Bono Social y de Emergencia. A nosotras, con la cuestión de la pandemia, la primera semana comenzamos solamente a asistir a 50 compañeras con bolsones de mercadería. Ahora son 300. O sea, las compañeras venían a retirar la mercadería y nos contaban que las querían desalojar, que no tenían contrato de alquiler, que no tenían DNI, que la policía las paró, o que tenían turno en migraciones y que qué va a pasar, que migraciones está cerrado. Ante esta situación tan desesperante que vivían muchas de sus compañeras y vecinos, decidieron actuar. Comenzamos a levantar teléfonos y a preguntar por todos lados qué podíamos hacer para que esas compañeras pudieran acceder a cobrar el bono social y de emergencia, a poder inscribirse en el Potenciar Trabajo, a poder tener la tarjeta de ciudadanía porteña, que es una tarjeta que te da acá el gobierno de la ciudad para que te compres alimentos en los supermercados. Entonces comenzó a ser un problema para nosotras de ver que muchas compañeras no iban a poder acceder a estos programas sociales y comenzamos a levantar teléfonos y así nos fueron llevando y nos fueron abriendo los caminos desde una organización a la otra, desde una funcionaria a la otra, hasta que nos dijeron, bueno, sí, pueden hacerlo de sus computadoras. O sea, el mismo Estado que las eliminó de un registro de trabajadores informales les dio permiso para tramitar ayudas directamente desde sus computadoras. Incluso se corrió la voz y la Casa Roja empezó a amanecer cada mañana con colas de personas migrantes y en situación precaria, esperando la ayuda que no les llegaba del Estado. Las primeras dos semanas, cuando se abrió la cuestión de migración ahí, fue un colapsado total. Ellos sabían de que no estaban yendo a migración, estaban yendo a la casa de las putas, a la que nos podían explicar si tenían antecedentes penales. Algunos venían y decían, mirá, yo no sé si sacar el turno, si me conviene o no, porque una vez me paró la policía, me estuve preso, firmé, no me acuerdo que firmé, nunca me entregaron un papel, me pueden ayudar, pueden averiguar. Entonces había otra empatía. No es extraño que la casita se haya ganado el sobrenombre de Ministerio de las Putas. Para ellas era raro que, por un lado, las dieran acceso como si fueran una institución más, como si verdaderamente fueran el Ministerio de las Putas, y por otro eliminasen el trabajo sexual del RENATEP. La pandemia las hacía necesarias, pero su reconocimiento como trabajadoras era cuestionado. Ante la falta de respuesta, pidieron explicaciones públicas. Lo cual nosotras, obviamente, como viéndonos afectadas particularmente, exigimos al Ministerio de Desarrollo Social que nos den una respuesta oficial, institucional, ¿no? La cual nunca se expidió, digamos. Como no recibían respuesta, lanzaron un pedido público y en menos de un día lo respaldaron casi 4.000 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional. En esta carta pedían que se restableciera el formulario. El ministro Daniel Arroyo, en conjunto con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, nos recibe en una reunión cerrada junto con Amar, para escucharnos y para hablar acerca de lo que había pasado, ¿no? Valentina nos cuenta que todavía les quedaba el sabor amargo de la eliminación del RENATEP, pero que verse invitadas a dialogar con funcionarios importantes era histórico. A nosotras, más allá del sabor amargo que nos había quedado porque nos bajaron de la categoría dentro del RENATEP, era un logro bastante amplio, digamos, y bastante histórico, por decirlo de alguna manera, de que funcionarios de tan alto rango gubernamental nos reciban, ¿no? En los 25 años que tiene AMAR como organización, es la primera vez en la cual las trabajadoras sexuales nos sentamos directamente con funcionarios del Estado, de los gobiernos, para hablar de lo que nos atraviesa como trabajadoras sexuales, ¿no? Y nuestras demandas. Eso también lo hablamos con los funcionarios y las funcionarias de los ministerios para plasmar esto, ¿no? De que hay una demanda real, concreta, que hay un sector de la sociedad que está demandando derechos, que somos nosotras, trabajadoras sexuales, y que el Estado ya no puede mirar para otro lado. Respuestas concretas. Eso es lo que demandan desde AMAR. Ya lo hacían antes, pero ahora, con la pandemia, la situación se vuelve más urgente. Más que en esta situación de pandemia se ha visto ampliamente marcado la desigualdad social entre personas que tienen derechos y personas que no, como lo somos las trabajadoras sexuales y todo trabajador y trabajadora de la economía informal, ¿no? Como siempre decimos, no es lo mismo pasar una cuarentena con derechos que sin ellos, teniendo donde vivir que no teniendo donde vivir, teniendo para comer que no teniéndolo. Así que apelamos a que esto se pueda resolver de alguna manera favorable para el movimiento de trabajadoras sexuales de Argentina. Somos Andrea Gálvez y Javier Pardo, produciendo para El Salto. Este podcast ha sido posible gracias a la colaboración de Yokari, Valentina y Georgina. Gracias por escuchar. En ocasiones, oigo voces. Venga, ciérrame un poco la puerta. Sí, en ocasiones, oigo voces. Incluso apágame la luz. Pero me gusta lo que oigo. Y vamos a volver a la noche de ayer. Debe ser El Salto Radio.